amigas y amigos, como lo había anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Julián Tapia, nuestro querido Juli, quien desde hace unos pocos meses está con nosotros en la Rayuela y está haciendo un espacio realmente lindo, digo yo, que ha gustado mucho, nostálgico inclusive, y es la Galería de Clásicos, ¿no? Maravilla. Como ustedes saben, una de las iniciativas de la Rayuela fundamentalmente es estar cercanos del ser humano, conocer un poco más de quiénes son nuestros personajes. El personaje de la calle, el personaje de la tienda, el personaje de la bolsa de valores, el otro de turismo, el otro de la medicina, el otro que canta, el otro que produce, el otro que hace radio, el otro que hace televisión, el otro que madruga en el campo para sembrar, para deleitarse con una amanecida. Miren, todos los seres humanos tienen las puertas abiertas aquí en la Rayuela para que cuenten sus propósitos, sus historias de vida, como ellos, en sus propios espacios, producen por un lado y hacen que este país sea un país diferente, un país mejor. Este es el caso de Julián Tapia. Él está joven, muy joven todavía, y lo hemos invitado precisamente para que nos cuente un poquito más de su vida. Ustedes ya lo conocen un poco desde la producción, ¿no es cierto? Desde Galería de Clásicos. Pero qué bueno recibirlo con un abrazo fraterno, cariñoso, a Julián, acá a la Rayuela esta mañana, y pedirle que hablemos un poquito de esta historia de vida. Julián, querido, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bachita. Pues bueno, ese es el nombre de cariño que yo lo conozco. Bueno, como todo, ¿no? Es el cariño inmenso, no solamente para ustedes, sino para toda la gente que nos escucha. Y sobre todo, que sepan, ¿no? Que lo que hacemos, lo que nosotros entregamos como locutores, nos gusta la cultura y sobre todo enseñar eso a la gente y sobre todo regalarle un poquito de buenos momentos. Eso es lo más importante que nosotros siempre, siempre tratamos de hacer para que pues la gente se sienta bien. Como ya lo dijo Bachita, pues realmente es maravilloso esto de compartir. Claro que sí, Julián. Cuéntanos, por favor, ¿quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste? Son las preguntas de cajón con las que iniciamos nuestros diálogos, porque creemos que son fundamentales. Son fundamentales. Te escuchamos. Bueno, yo soy realmente de acá de la capital. Julián Tapia es mi nombre. Yo tengo mis padres, gracias a Dios, todavía los tengo conmigo. Mi papá es de aquí, de Ecuador. Él es totalmente de Riobamba, es de cepa de Riobamba. Mi mamá es colombiana, nacionalizada aquí en Ecuador, pero realmente es la sangre latina siempre está presente. Bueno, y sobre todo, ¿no? A mí se me ha contagiado muchísimo esto de la quiteñidad, el quiteño. Me fascina estar acá, ser parte de la gente, de la buena gente que hay acá en la capital, y realmente me ha enseñado y me ha regalado mucho. Me siento muy a gusto. Vivía la mitad de mi vida viví en el Valle de los Chillos, un ambiente diferente acá a la capital, pero me quedo con la capital totalmente por la gente y por todo lo que acá hay. Y sobre todo la fuerza, ¿no?, que tiene la gente es admirable. Juli, qué interesante, ¿no?, esa fusión Riobamba y Colombia. Mira tú, esa es sí, parte también de nuestros mestizajes, de nuestras fusiones culturales. Es maravilloso, ¿no? No es que te quitan, es que compartimos más, digo yo, ¿no? Uh-huh. No es que te quitan, es que compartimos más. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando eras chico? ¿En qué andabas? ¿Te gustaba ya esta cuestión de la música? ¿Cómo fue tu infancia? Háblanos de eso. Cuando era chico realmente dicen por ahí, no recuerdo muy bien, que andaba de travieso, ¿no? Que siempre me gustaba hacer cosas, andaba haciendo de todo un poco, construyendo cosas. Mamá siempre me dijo que yo me gustaba mucho lo que es armar más que desarmar. Entonces siempre estuve haciendo, y ahora me encargo de armar, como yo lo digo, ilusiones, ¿no? Cosas con la música, recuerdos, y de pronto de volver a esas situaciones que de pronto nos hicieron sonreír, que todavía nos traen esos recuerdos. Me encanta mucho, por esto el gusto del clásico. Ahora, aparte de la cuestión de la locución, de la producción, ¿estás ligado a otra actividad, tal vez? Bueno, realmente, aparte de lo que es la locución, la producción y todo lo que tiene que ver con esto de la publicidad, llamemos de alguna manera, porque es, la comunicación es una especie de publicidad, tengo también mis momentos de... me encanta andar en moto, me fascina andar en moto, ¿ya? Y de hecho... aparte de gustarme también el tema de la moto como un hobby, podríamos llamar como un deporte, también me gusta, pues puede uno sacar provecho de eso, ¿no? Qué sé yo, un trabajo, alguna cosa que pueda servir realmente, sí, se le puede sacar provecho. Hay muchas cosas que se puede sacar provecho aparte de disfrutar de ellas. Claro, de hecho, ahora que tú señalas esto, ¿no? La posibilidad de andar en moto por la carretera, en fin, fíjate que uno de los campos importantísimos que tiene el Ecuador es el turismo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. El turismo así comunitario. Ahora que está de super moda el turismo comunitario. Sin embargo, uh-huh, también está claro, el tiempo de pandemia nos cambió toda la dinámica en todo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero ahí estamos. Mira que esa es otra de las maravillas que tenemos los seres humanos, no solo los ecuatorianos. En tiempos difíciles de pandemia, de crisis, la gente un poco nos fuimos contra el piso un ratito, pero luego asustados, pues a medio pararnos al inicio, luego ya más fuertes, y luego sí, a poner ideas y a seguir adelante, porque tampoco hay de otra. Así es. Así es, y justamente este tema, ¿no? Como les mencionaba, y no solo en la capital, sino en todo el país, el tema del emprendimiento, de que no te quedas parado esperando a ver qué pasa, tienes que hacer algo. Si te dijeron que tienes que quedar en la casa, pues te quedas en la casa, pero no te vas a quedar esperando a ver qué sucede, que alguien te ayude, sino simplemente es eso, ¿no? Ese coraje, esa fuerza de salir y hacer las cosas, realmente es muy, muy, muy valorable. Claro que sí. Claro que sí. Ahora bien, hablemos un poquito de cómo te vinculas a los medios, cómo te vinculas a la locución. ¿Cómo bueno, fueron tus primeras experiencias, no? Algo que me faltó por mencionar, ¿no? Que en la niñez, pues, me gustaba cantar, me gustaba hacer cosas, ¿no? Nunca lo hice, qué sé yo, en un coro, pero siempre lo hacía. Yo tenía de compañía un perrito que con él era mi compañero fiel y con él pasábamos las historias de la vida, o sea, la niñez maravillosa fue con mi compañero, un perrito, por eso yo también soy muy apegado a este tema de los rescates de animales y esas cosas que pues realmente son muy importantes, para mí al menos lo son. Entonces, pues, yo empecé con eso, ¿no? Siempre quise tener la oportunidad de cantar, primeramente. Siempre quise cantar, lo hice, lo logré con mi familia, hice un pequeño grupo con mis primos de rock en español, baladas, rock. Lo hicimos, nos fue bien, pero como suele suceder, ¿no? Por cuestiones de la vida, el uno se casó, el otro se fue a vivir en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surgió la idea de locutar, porque me gustaba también los comerciales, las cosas. Entonces, me fui adentrando en esta situación y, pues, conseguí el contacto de uno de los locutores más grandes de Ecuador, podríamos decirlo así. Él realmente me abrió las puertas de sus radios, él me dio la oportunidad. Entonces, a él le debo muchísimo, estoy hablando de Pato Fortuny, locutor muy importante. Realmente él ha sido mi escuela y pues obviamente espero que sea mi graduación, porque realmente ha sido para mí un pilar muy fuerte en esto de la locución. Realmente he aprendido mucho, porque no es solamente la voz, es cómo dices las cosas, ¿no? La intención que le pones y sobre todo el saber llegar a las personas y darle a esa persona lo que necesita, ¿sí? No lo que tú creas que es, sino lo que ellos necesitan. Claro que sí. Qué interesante lo que dices ahora, por supuesto. Es tu entonación, lo que dices, el mensaje que puedes, con el que puedes llegar, ¿no? Así es. Entonces, eso es importantísimo. Claro, Pato Fortuny, uno de los buenos locutores que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro país. Además, yo suelo decir que es un adolescente enorme. Sí, Un por supuesto. adolescente enorme, ¿no? Así es. Igual he tenido la oportunidad de tratarle fuera de los medios, más bien, en otros espacios, y por supuesto, un tipazo. Sí, Así claro es. que sí. Mucho cariño para este pato querido. Bueno, Así es. ahora que tú me hablabas que en algún momento tuviste una oportunidad, estabas trabajando en una radio de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo fue Así es. eso? Justamente, bueno, obviamente por este tipo de contactos, ¿no? Como digo, siempre una vez que uno se mete acá, siempre está aspirando un poquito más. En este caso, pues les hice la propuesta, es similar a esto de Galería de Clásicos, pero es en inglés, la primera parte es latinoamericano y la segunda parte es en inglés, todo lo que es desde los 70s, 80s, 90s. Y les gustó la propuesta porque realmente, como es una radio tropical, podríamos llamarla, entonces está dedicado a la música tropical, de cierta manera. Entonces, un programa de clásicos que eso le gusta a todas las personas, pues realmente pegaba bien. Y realmente así fue realmente, y sonamos en toda la costa. Sonábamos junto a mi compañero Danilo Calderón, que por cuestiones de salud no me ha estado acompañando, pero realmente él es parte muy importante. Entonces, 6 meses al aire, que realmente son muy buenos. Y como digo, ¿no? Escuchándonos hasta la parte de Esmeraldas, hasta las playas de Atacames, es un poco también de Pedernales, nos escuchaba la gente, nos enviaban saludos y toda la gente se movía con esa música. Y bueno, fue realmente por eso, ¿no? Por los Claro. contactos y sobre todo lo que prima aquí también es la entrega que uno hace para pues el gusto que uno tiene para hacer estas cosas. ¿Qué hacías de estos clásicos de música tropical? Salsa, de pronto, ¿en qué géneros te movías? No, realmente en géneros 70s, 80s, 90s y algo del 2000 era en el tema en el tema igual latino, rock latino o Ya. balada latina o también en inglés todo lo que tiene que ver, ¿no? Clásicos, ya vemos AC/DC, los Beatles también, cosas como estas más o menos. No Ah, ya. hacíamos tropical, nosotros nos metíamos a otro género, por eso hacíamos la diferencia en esto Ah, qué bien. de la radio. Sí, realmente así era. Qué bien. Uno de los temas que están vigentes ahora, Juli, es este que tiene que ver con las mascotas, que tiene que ver con los animalitos. En segunda instancia ya está aprobada, inclusive ya una nueva ordenanza que todavía no se lo ha hecho, no se lo ha difundido todavía, no se lo ha hecho pública, y es el que tiene que ver con nuevas leyes, nueva reglamentación para la tenencia de mascotas. Así Me es, así refiero a es. este tema porque hace un momento nos señalabas que tú eres parte también de este movimiento, de este sentir, ¿no?, a favor de las mascotas. Como muchas cosas, quiero comentar, amigas, amigos, que Ecuador es uno de los pocos países que tiene en su constitución, pues, una ley que hace referencia al derecho que tiene la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. Y obviamente, dentro de esos derechos, los animales, claro. Y además se hace una observancia en el sentido de que, claro, no somos los seres humanos los dueños del planeta, somos parte nomás, así igualmente unas hormiguitas que somos parte de este todo que se llama planeta, que se llama mundo, en fin. Así Entonces, es. con estas reflexiones, quería decirles, hace unos días había hablado con Juan Manuel Carrión, que está dentro de esta comisión en el municipio de Quito. Y claro, él decía algo muy importante. Hay que entender bien qué es el tener ese buen corazón para los animales, ¿no es cierto? Hay Sí. algunos vecinos, vecinas que dicen, yo amo los animales, tengo 8 perritos, 2 gatos, 2 patos, en un patio que tiene 2 metros por 1,50. Metros. No, no, eso no es cariño, pues. Eso es Así como es. usted, amiga, amigo, intente ponerse unos zapatitos hermosos, pero que tengan 2 tallas menos que su pie. ¿Es una tortura o no? Exactamente. Es igualito. Exactamente. Exactamente, así funciona. Bueno, realmente, ¿no? A veces hay una confusión en eso de ser, está bien, ¿no? Está bien el querer cuidarles, pero si no tengo las posibilidades, en vez de ayudarles, les estoy haciendo un daño. O sea, cada animalito que yo encuentro en la calle y si lo llevo a mi casa y no tengo el espacio, les estoy haciendo un daño en vez de ayudarles. De pronto la ayuda, si está, le saco de la calle, de pronto de alguna situación, que hay tantas situaciones que pasan, sobre todo acá en la capital, pero sin embargo, pues deberíamos buscar otras formas. Hay maneras de poderles a ellos dar un mejor hogar, darles una mejor situación. No necesariamente, como digo, haciéndolo de esta manera que a veces es incorrecto por las situaciones y sobre todo lo económico. Es fuerte tener animalitos rescatados. Es algo que realmente hay que tratarlo con personas que están en esto el día a día, que son expertos en esto. El amor es grande, como lo vuelvo y repito, pero no es suficiente en este caso porque no podemos darles ese tipo de vida a ellos. Y bueno, las opciones, como ya lo digo, yo lo he hecho, fundaciones, hay muchas fundaciones sin fines de lucro que te pueden ayudar a darles en adopción. Tampoco la idea es coger y llevarles a este refugio, porque ellos también están, yo lo he visto, están con las justas, entonces uno tiene que ayudarles de otra manera. Ellos van a ayudarnos también, lo sé, pero tenemos que nosotros también tener un poco de responsabilidad acerca de esto, del tema de responsabilidad, sobre todo. Así es. Topo este tema con Julián porque son temas vigentes, son temas de Así es. actualidad. Esto se está viviendo en todo Quito, no es en un sector. La callejización de los perros es algo lamentable. Aparte de que se transforma o ya tenemos un problema de salud pública con heces, con orines, que por agua, que por sol, pues se transforman en gases tóxicos, en gases que Así hacen es. daño a la salud de los seres humanos. Así Entonces, es. lo que ha dicho Julián es cierto. Tener una mascota es tener un miembro más de la familia que necesita aseo, necesita comida apropiada, necesita un espacio de descanso apropiado, necesita un espacio de recreación apropiado. Es Así es. decir, estamos hablando de un montón de elementos, ¿no? De elementos que son absolutamente importantes. Amigas, amigos, hagamos conciencia que ya hasta el cansancio lo hemos dicho. No es suficiente quererlos, no es suficiente que nos gusten los perritos, los gatitos. Hay que tener recursos, hay que tener espacio, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo para ellos. Por Julián, supuesto. vamos, cruzamos esta cerquita pequeña y vamos a otro tema. Correcto. Bueno, estás ahora ya, qué lindo estar que seas parte de la Rayuela. Tu hermano es parte igualmente de una agrupación valorada, consentida, diría yo, acá en Ecuador. Sí. Y claro, nuestra amistad un poco viene o se da a partir también de nuestro querido Pablito, ¿no? Pablito Pablito, Hacho, por claro. supuesto. Bueno, en realidad, quien está dentro de este grupo musical es mi primo, pero es como mi hermano, realmente. Está bien dicho, es como mi hermano. Y realmente también tengo el gusto de conocer a Pablito, que en los ensayos y en todas las cosas que ellos, las presentaciones que han hecho, he tenido el gusto de estar, de esta banda pues maravillosa, de este género. Tan maravillosa, me parece una fusión tan magnífica. Entonces he tenido el gusto de compartir con ellos, de conocernos, de llegar a tener una buena amistad, sobre todo con Pablo. Y realmente él es el responsable, digámoslo así, de que yo pueda estar acá con Galería de Clásicos y Casa de la Cultura. Realmente me parece una experiencia maravillosa y pues realmente estoy muy, muy agradecido, tanto con ustedes como con Pablito. No, pues la historia sigue siendo igual. El compartir nos hace grandes a todos, el trabajar en Por supuesto. equipo, el Por supuesto. conocernos un poco más. Si yo puedo darte esto con gusto, puedo hacerlo. Si tú puedes con eso, igual. Te ofrezco mi experiencia, ayúdame tú con lo que tengas a mano. De eso se trata. Esa es la vida, o esa debería ser la vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, háblanos un poquito entonces cómo hasta este momento. ¿Qué ha pasado cuando te pones a editar, a hacer la selección de clásicos? Porque hacer radio realmente es apasionante, es lindo, es Por supuesto. hermoso. Por supuesto. Bueno, yo pienso que más que tener eso, ¿no? De hacer la edición, qué sé yo, la locución, uno tiene que amar. No Claro. solamente esto de la locución, ¿no? Sino cualquier cosa que hagas. Lo que hagas, tienes que amarlo. Cuando amas algo, lo haces con gusto. Si es que no te gusta, simplemente no lo haces. Y lo haces ya por obligación o porque alguien te lo está diciendo. Pero cuando amas algo, no te importa quedarte 5 horas sentado frente a un computador, eligiendo música, editando, que salga bien, que te escuchen bien. No interesa eso. Lo que importa es hacerlo bien y darlo a los demás. No necesariamente esperando una recompensa. A pesar de que la recompensa más grande es eso, que te escuchen y que puedas compartir lo que tú haces con otras personas. Eso es maravilloso. Eso supera todo. Obviamente, por las situaciones, siempre tenemos que estar buscando medios para poder subsistir. Eso es importantísimo, ¿no? Pero como digo, el amor a una cosa que haces, eso pasa encima de todo. Yo lo hago Así de esa es. manera. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros Julián Tapia, productor, locutor de Galería de Clásicos en La Rayuela. Y es importante destacar que la presencia de Julián es una presencia, es un voluntariado. Yo suelo decirles a los chicos, a las chicas que están con nosotros, hay muchos requerimientos, hay muchas exigencias para estar en La Rayuela, pero por desgracia, lamentablemente, hasta hoy no hemos podido, pues, tener los presupuestos que queremos para que ellos sean parte oficial, una parte oficial de La Rayuela y tengan la remuneración que cada uno de ellos merece. Sin embargo, generosamente, ellos han aceptado que así sea, que sea un voluntariado y están con nosotros. Y algo que yo quiero destacar es eso. Qué responsables son. No quiero mencionar, porque son muchos los chicos, las chicas que trabajan en La Rayuela, pero todos tienen tremendas capacidades, gente muy talentosa, muy lectora, cada cual en lo suyo pone todo lo que tiene, muy cumplidores, no reciben un centavo a cambio. Sin embargo, fíjense ustedes ese nivel de cumplimiento, ¿no? De colaboración, esas capacidades a todo nivel. Yo quiero, sí, agradecerle a Julián, a todas las chicas, a los chicos que hacen La Rayuela. Y sí, por supuesto, hay que seguir, qué sé yo, pensando y pidiendo a las autoridades correspondientes que se vea la cultura, que se vea la cultura como un sector estratégico, como un sector importantísimo, que necesita mucho más apoyo económico, no solamente el aplauso, que de pronto está bien. Necesitamos un poco más de apoyo económico para que se puedan contratar, para que se puedan llenar más plazas de trabajo, para que las personas estén más felices. Ustedes me van a oír y van a decir qué cursi, ¿no? ¿Qué es esto de más felices? No, sí, señora. Sí, señor, claro, más felices. ¿Por qué no? Por ¿Por qué no supuesto. darnos ese derecho de estar felices, de estar tranquilos, trabajar dignamente? Dignamente Exacto. apoyarnos, o sea, yo creo que por ahí es la cosa. Por supuesto. Entonces, nada, agradecerte, Julián, por tu trabajo, por tu presencia, por tu compromiso con nosotros. Fíjense, es obvio, no podemos tener ningún acercamiento presencial con la radio ni con nuestros compañeros, dadas las condiciones de pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, uno que otro compañero de la radio, sobre todo los productores, los técnicos, los programadores, permítanme nombrar Diego Salazar, a Francisco Viracocha, el mismo Vicente Moya, tal vez Jorge, bueno, Jorgito Quesada, Adrián de la Torre, en fin, que son los técnicos que hacen posible que estemos al aire. Nuestro coordinador, Patricio Álvaro, se han arriesgado, y eso hay que señalarlo, se han arriesgado yendo cuando la situación ha meritado para estar allá, donde hay peligro. Sin embargo, pues hay un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo. Así es que mi reconocimiento personal, mi abrazo para todos, para todas, quienes hacemos posibles que la radio de la Casa de la Cultura siga en pie, que la rayuela siga funcionando, porque sin ustedes no lo haríamos así, no lo haríamos así. Así es que, nada, Julián, siempre gracias, gracias por estar con nosotros, eres parte de nuestra rayuela, que la queremos mucho, que está al aire muchos años. Así es que, nada, solo agradecerte. Un abrazo a la distancia, seguimos pendientes de tu galería de clásicos. Y por cierto, Julián, va a hacernos un aporte de 2 que 3 semanas, vamos a ver, porque vamos a seguir con estas historias de canciones, las historias de canciones. Entonces, nada. Quédense pendientes de ustedes. Cada miércoles a las 11:30, Julián va a compartirnos una historia de una canción. Pues este miércoles, ¿sí? Este miércoles ya tenemos una de ellas. Así es que atentos. Julián Tapia ha estado con nosotros en la rayuela. Te escuchamos, Julián. ¿Algo más? Bueno, pues nada más que agradecerles por este maravilloso espacio, pues, y felicitarles por esa labor, ¿no? La rayuela. Ya sabemos que la rayuela es un juego clásico que siempre lo jugamos de niños, y bueno, realmente, si es que hay la oportunidad, lo podemos jugar nuevamente. Y estamos acá, ¿no? La rayuela se juega entre varios, no solamente uno. No solamente uno, entonces es un trabajo de varios. Bueno, más que un trabajo, es un juego de varios, y donde pues ahí nos divertimos, ahí hacemos las cosas, y sobre todo, como decía Bachita, compartimos. Eso es lo más importante. Sí. Me fascina esto. Qué lindo, qué lindo. Julián, un abrazo fuerte a la distancia. Y ustedes, amigas, amigos, gracias por su buena escucha de tantos años. Cada mañana con nosotros acá en La Rayuela, que no es otra cosa que el juego de la vida. Julián. Así es. Un abrazo enorme, gracias. A la distancia. Gracias, tu tiempo. Buenos días. Buenos días y muchas gracias.